Hola Nenu, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos, gracias por ¿Cómo recibirnos. andás? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Bien, bien, bien, acá tranquilo. Bueno, qué bueno, che, poder tocar en el barrio, ¿no? Sí, una masa tocar en el barrio. Por suerte hace unos cuantos años que tocamos en el barrio, así que. Y en esa esquina desde que empezaron los chicos hace como 12 años, Sí. estamos tocando ahí y bueno, para nosotros siempre es una fecha importante, dice. Nosotros somos acá de Villa Elvira y sí, del 2001 que estamos tocando sin parar y bueno, así que contentos. Está muy bien. Vamos de vuelta nace en este barrio, ¿no? Allá por el año 2001, decías. Sí, en el 2001, sí, arrancamos ensayando siempre cerca, en 5 de 80, después tuvimos en 80, 3 y 4, y bueno, más o menos hace 20 años acá en 8, 70 y 73. Siempre, siempre en el barrio. Uno a la hora de pensar la historia de Vamos de Vuelta y de dar cuenta de esos recorridos puede contar unos cuantos trabajos discográficos, puede encontrarse con tocando la banda tocando con diferentes escenarios, pero se encuentra básicamente con todo un trabajo que venís haciendo Nenu desde mucho antes incluso, desde que nazca la banda, porque bueno, antes de todo eso fuiste público, también fuiste sonidista, también fuiste músico, finalmente, y eso también es algo que volcás en Vamos de Vuelta. Toda esa historia previa que nace allá por los años 90 también tiene que ver con Vamos de Vuelta. Sí, yo estoy la verdad que estoy de pendejo siempre metido en la movida del rock, siempre me gustó, y bueno, estoy ahí, yo siempre, voy a ver bandas de que tengo 14 años, 13, del 82 más o menos, 81 ya arranqué, bien de pibito, y sí, siempre estuve en la movida del rock, después cuando me echaron de YPF. Me compré un sonido como para seguir ligado a la música, siempre con la guitarra y bueno, hasta que después de un par de bandas llegué acá, Vamos de Vuelta y bueno, ahora sí, 20 y pico años que estamos ahí, sacamos 4 temas de lo que es el octavo disco nuestro y bueno, haciendo lo que se puede, tocando. El otro día tocamos en Pura Vida y bueno. Justo ahí en vivo, dije, no sé si es mucho o poco, pero era nuestra fecha 350, así que tenemos un camino hecho ahí en el rock y estamos contentos de eso, de ser una banda under y de haber tocado por donde se pudo. Las canciones que, bueno, hoy vamos a escuchar dos de las canciones de las cuatro que presentaron el sábado pasado en Pura Vida, que vendrían formando parte del octavo trabajo discográfico de la banda. El primero, ¿cómo se llamó? ¿Amigos del Rock? El primero se llamó Amigos del Rock, fue un EP, pero nosotros tenemos 8 discos y EP tenemos 3 más o menos, 4. Amigos del Rock, después el primer disco se llamó Así Estamos Sonando, después sacamos otro EP que se llamó Polenta Polenta, que lo produjo Fabio Casanova, después sacamos otro disco que se llamó Pibe Argentino. Después sacamos uno que se llamaba Contraviento y Marea, que ahí unos chicos de los Guasones nos hicieron el aguante, Facundo Soto cantó un tema con nosotros, hizo coro, Maxi Tincisin también, el violero de los Guasones metió unas violas, después sacamos Juntos No Nos Para Nadie, que también ahí tocó el Peligroso Gorrión, el Tocho de Comparsita, el Edu Carrera de Crema al Cielo, siempre tratamos de sumar alguno. Bueno, después sacamos un par más. En 2017 sacamos Yo Quiero Ser Presidente, que fue un disco que nos trajo mucha alegría y más reconocimiento del que teníamos. Y bueno, en plena pandemia grabamos Grandes Éxitos, que los grandes éxitos fue un nombre porque iban a ser 10 temas inéditos que nunca habíamos grabado. y después terminamos haciendo un cover de Los Ramones, Blisky Pop, uh-huh. y un tema de La Pelada, de un amigo mío que, bueno, cantaba el Toro Sánchez, que, uh-huh. que falleció, uh-huh. y bueno, en el disco ese, Grandes Éxitos, de Guachi, Juan Calabró, el uh-huh. guitarrista Sueño Pescado, que también después, justamente también falleció, uh-huh. Estuvo de invitado en dos temas, también tocó Fede Viña, armoniquista de Los Guasones, otro chico de Che Payaso. Siempre tratamos de sumar amigos y hacer música, que es lo que nos gusta. Y ahora el disco este se llama Octavo A, lo vamos a grabar en tres veces, uh-huh. A, B y C. Y bueno, los primeros cuatro temas ya salieron, que son cover de riff, que se llama Susi Caixa, que es uh-huh. el que te pasé. Uh-huh. Que canta el batero Guillermo Cavallaro, que nunca había cantado así un tema del solo. En el anterior disco, Ezequiel Bonubi, que es el heredero, hizo Blisky Pop de Los Ramones. Y bueno, la banda aparte de ellos dos, está María Irene bajo y yo. Y bueno, el disco lo vamos a sacar en tres partes, pues ya no tenemos tanto apuro, ¿viste? No es como antes, el primer disco que sacamos en formato digital, nada físico, siempre sacamos todo en CD y lo subimos a YouTube. Bueno, ahora el 9 salen en Spotify estos temas y un par de temas más. Lo grabamos en Cam Studio y estuvimos 6-7 años grabando en Cultura Studio con Gustavo Pronsky, uh-huh. Que ahí hicimos unos trabajos también donde yo fui el productor con Gustavo, que es el dueño de Estudio Cultura, que en el 2015 hicimos el homenaje a los Stones, uh-huh. Que llamó Todos le Demos Algo, con 13 bandas de La Plata, en realidad era 12 y Botafogo, el 13 que fue La Frutilla. En el 2016 hicimos con Papo en las Venas, 15 bandas de acá de La Plata. En el 2017 hicimos Jamón del Medio, el homenaje a los Beatles. Y en el 2018 hicimos un documental y un disco doble que se llamó Blues Local. Así que eso con otras bandas, y donde nosotros como Vamos de Vuelta participamos también como una banda más haciendo un tema, aparte yo ser el productor. Uh-huh. Así que bueno, siempre es música, música y música. Música, música y música, sí. Bueno, además de estos homenajes que mencionabas a grandes bandas, uno lo que encuentra también a la hora de repasar tu historia y de escuchar tu música es un homenaje permanente al rock de la ciudad, ¿no? Está tu música atravesada, y decías el disco anterior donde participó el Guachi, donde participó donde hiciste un cover de La Pelada, esa banda emblemática que comenzaba ya a fines de los años 80. Siempre está presente esa idea de homenajear al rock de la ciudad. En un ratito aquí nombraste unas cuantas bandas que, bueno, seguramente has visto y disfrutado allá en los años 90. Mencionabas ahí Los Guasones, tuviste la posibilidad de tocar con Facundo Soto en Contraviento y Marea, decías. Pero bueno, ahí aparecía la Pelada, que, bueno, ha marcado un camino para muchos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te digo, siempre estuve en la movida del rock, uh-huh. acá, viste, en La Plata, medio que también nos conocemos todos. Estuve 12 años haciendo sonido, estuve un par de años, también fuimos de gira con Los Vidrios Rotos, que era otra banda de acá del uh-huh. barrio. También toqué varias veces invitado en Rueda Cero, que era en Barrio Jardín. Uh-huh. Con los hermanos Ramos ahí, ¿no? Con el Pablo y con el Tiu. Sí, el Tiu y el Techo, uh-huh. el Pablo Ramos. Uh-huh. Sí, tuve con bandas, con algunas bandas tuvimos bastante tiempo, La Pelada le hice sonido muchas veces, La Turra, que eran del Carmen. Siempre estuve más ligado a la parte del rock and roll, mm-hmm. pero he laburado con bandas punk, heavy metal, y otros que no son del palo del rock, mm-hmm. pero siempre con la música. Y yo soy un fanático del rock de La Plata de toda la vida. Bueno, en este momento estoy escribiendo un libro hace ya casi un año que se llama Un Under Rionplatense, donde cuento no la historia del rock de La Plata, sino historias de risa, algunas no, algunas bizarras de bandas de acá de La Plata. Y bueno, siempre haciendo cosas, tratando de divertirme. La música es un cable a tierra, uno, yo siempre digo, somos músicos profesionales, pero que no nos pagan, eso nos hace under, ¿no? Somos el under porque no cobramos. Cuando empezás a cobrar es cuando sos profesional. Pero bueno, uno lo hace con el mayor profesionalismo porque no hace dos días que estamos tocando, trata de tocar cada vez mejor, de estudiar un poco, de tocar con buenos instrumentos, con buenos sonidos. Por eso siempre me gusta tocar en la fiesta que hacen los chicos de Se Viene la Maroma. Para mí es un orgullo tocar ahí, porque mucha gente del barrio también nos ha conocido ahí. Me acuerdo hace un par de años que tocó Sueño de Pescado, cuando ellos grabaron un disco en vivo, ahí en 475. Y para nosotros está buenísimo, viste, seguir tocando, viste, esa es nuestra parte de lo que nosotros, para nosotros es el éxito, viste, seguir estando activo, seguir estando con ganas de tocar y disfrutar, porque en la vida si no disfrutás, no se trata de números, viste, de nada, se trata de disfrutar lo que haces. Si no disfrutás, no vale nada de nada. Y bueno, nosotros justamente, yo tengo la suerte de tocar con amigos, y eso no tiene precio, ¿viste? Tocar con amigos y poder seguir disfrutando arriba del escenario, ¿no? Después de tantísimo tiempo. Sí, ni hablar. Uh-huh. Aparte, siempre la música nos llevó a muchos lados impensados, y ya te digo, cuando estás tocando música, puedes estar en el Marte, en Venus, en China, ¿viste? Te dispara la cabeza para todos lados. La música, viste, es parte de mi vida, es mi vida en realidad, y siempre giró todo alrededor de eso. Por más que no tenga familia, todo, el músico, viste, en realidad el artista que hace cualquier tipo de arte siempre está soñando con algo. Por eso siempre todos hablan de tener un sueño, de seguir un sueño, y es verdad, viste, es lo que a uno lo mantiene. Es como el tipo que dirige fútbol infantil, viste, y su vida es eso, dirigir, no es por ahí ganar, salir campeón. En este caso para nosotros es lo mismo, viste, seguir tocando, sacar un disco, tratar que sea mejor que el otro, o que sean cosas, decir lo que nos pasa a nosotros, que nos pasa a otros. Está buenísimo, viste. Estamos hablando con el Nenu Muñoz, le cuento a los amigos que andan por allí, él es músico, integrante y fundador de Vamos de Vuelta, banda que estará sonando el próximo sábado aquí en la esquina del barrio. Nenu, decías por allí que habías trabajado en YPF y te echaron de allí en tiempos de privatizaciones. Sí. Mi hijo había laburado 42 años, él sí se jubiló y yo entré en el 90, cuando era yacimientos petrolíferos fiscales, y bueno, gracias a hijo de puta y corrupto de Menem y Cavallo, nos echaron a nosotros. Bueno, en el país echaron 22.000 personas cuando le hicieron creer a la gente que las empresas del Estado las hacían dar pérdida a propósito para hacerle creer que daban pérdida y convencer a la gente de venderla. Bueno, fui uno más de los YPF, fui uno más, como fueron en su momento, lo de Selva, de la Luz, lo de Gas del Estado, y bueno, y tantísima otra gente que les pasó lo mismo. Pero bueno, todo en la vida te deja una enseñanza, viste, y no hay que bajar la guardia, viste, hasta el último día. Eso Vamos de Vuelta. Luego de eso es que empezaste a hacer sonido. Sí, a mí, yo con la indemnización, bueno, en esa época, ahí en los 90, ni bien arrancado en los 90, los vidrios rotos, que eran mis amigos, de ahí de uno bis 76-77, ellos debutaron en diciembre del 89, yo venía reenganchado ahí con todo lo que era la movida de rock, y bueno, ahí con la indemnización me compré, ya un año antes había empezado a comprar equipos de sonido, consolas PI, micrófono Shure, todas cosas caras, pues la verdad es que cobrábamos bien. Y bueno, después me compré una camioneta y estuve un montón de años. Y no hice la plata que esperaba, porque en esa época echaron a todo el mundo, y con eso de la convertibilidad del 91, que empezó en 1-1, un montón de bandas empezaron a comprar sus sonidos, sus consolas potenciadas y un montón de cosas que antes no existían. Pero bueno, laburé, me divertí un montón de años, tuve una pizzería también en el barrio, ahí, Super Mario Blue, ahí en City 76. Siempre anduve por acá, rompiendo la bola. ¿Hay una anécdota de los guasones que tiene que ver con esa pizzería? ¿Te fueron a buscar allí para que le haga sonido, puede ser? Mirá, si te digo, yo los conozco mucho, más que nada a José, a Facundo y a Maxi. Uh-huh. Sí, mirá, me fueron a buscar un día que yo tenía la pizzería para que les haga sonido en Quilmes y yo los retenía, éramos todos amigos, los de la pelada, Rueda Cero, los vídeos. Y no, le dije que no, porque no podía ese día. No podía, y me quisieron alquilar las cosas, pero no sabían ni quién les iba a hacer sonido, ¿viste? Habían venido justo Maxi, José Tedesco y Facundo. Uh-huh. Y me acuerdo que les dije que no, porque estaba hasta las manos. O sea, no, de mala onda, le dije que no podía ir, que me manejaba el sonido, que yo qué. Lo más lindo que después en el 2010 lo llamé a Facundo para que venga a grabar y dos días antes de ir a tocar a, no sé si era Obras, creo que al Luna Par. Uh-huh. El primer Luna Par. ¿Eh? El primer Luna Par. El primer Luna Par. Y vino a grabar y no me lo echó en cara, nada, me lo podía haber dicho. Sí, acordate cuando... Pero bueno, eso también hace a las personas... Y también a uno, que uno tampoco es perfecto, no es nadie perfecto, ¿no? A veces te agarran en un momento. Y yo tenía un chico que se llamaba Fabián Chulver, que era el que me manejaba el sonido a mí, justo ese día no estaba, ni se enteró, ¿viste? Porque tenía el negocio lleno. Bueno, esas son las cosas que tiene el rock, ¿viste? Uh-huh. Y también cómo pintan a las personas, ¿viste? Porque después, fíjate, yo los llamé a los dos y vinieron, pero bueno, los fui a ver millones de veces, muchas veces nos hemos cruzado. Uh-huh. Así que sí, ahí en esa pizzería pasaron muchas cosas. Tuve un año y medio hasta que me saqué las mesas y me fui otro a 122, 71 y 76 sin mesa porque me volaron la cabeza. Estábamos todos locos igual, no era lo que iban, lo que atendíamos también. Escucha, Nenu, en este ratito de charla nombraste un montón de bandas, de Vidrios Rotos, Rueda de Acero, ahí con el Techo, con Pablo Ramos, con el Tiu, nombrábamos a la Pelada, nombramos a los Guasones, bueno, de esos tiempos también podemos nombrar a Elefante Violeta, podemos nombrar a 30 Monedas, Murciélagos, bandas que no suelen aparecer en la... cuando se hacen esas crónicas sobre la historia del rock platense y que sin embargo tienen un peso dentro de esa historia y tienen ahí mucha historia por contar, ¿no? Ruedas de Acero, la Pelada, Vidrios Rotos, eran bandas que movilizaban a mucha gente en los años 90. Sí. Y Mucho yo Rojo, ¿no? Con el Negro Plaza. Murciélagos también. Uh-huh. Tuvieron discográfica, todo, no tuvieron suerte, han tocado para más de 100.000 personas en Plaza Moreno un par de veces. Bueno, Blas Rimero, que es amigo mío, él nos grabó los primeros tres materiales que hicimos. Así estamos sonando, Amigos del Rock, que fue el primero, que lo grabamos con él, que también él metió voces, aparte de ser el productor. Él nos grabó a toda máquina, y que fue el tercer disco, y así estamos sonando, lo hicimos ahí. En esa época el Tiu, el Tiu tocó 5 o 6 años con nosotros. Uh-huh. Esos discos, dos de esos los grabó el Tiu. ¿Vos llegaste a tocar en Ruedas de Acero? Yo de Ruedas de Acero toqué un par de veces. Uh-huh. Invitado. Yo era muy amigo de Techo, de uh-huh. Pablo Ramos, uh-huh. Antes que el Tiu. Uh-huh. Y sí, hemos tocado invitado en la vieja estación, cuando estaba en el pasaje a Rocha. En Chacal, que también Techo no tocó, me acuerdo de otro chico de Los Búfalos Mojados, así que todas bandas de acá que hicieron quilombo. Y conmigo les hice 1000 veces, a ellos, a La Pelada, y a medio mundo, a Punto Rojo. Los 90 andábamos para todos lados, ¿viste? La Pelada es una banda para rescatar y traer a este presente junto con el Torito, ¿no? Esa banda que una banda Stone antes de que exista esa historia, ¿no? Sí, yo creo que son todos, ya yo porque los conocía a todos, son todos de lo mismo. En 2 o 3 años salieron prácticamente en el mismo tiempo, entre el 90, el 91 y el 92 estaban todos tocando, porque los Ruedas de Acero, yo les hice sonido el día que debutaron en el 93, pero ellos eran los Mundo que venían tocando desde el año 87, uh-huh. Era prácticamente la misma banda. Los Virus debutaron ahí en un boliche que llamaba La Mesmer en Mar del Plata en diciembre del 89, el Chino tenía 16 años. La Pelada también son del 91, son todos más o menos de ahí, ¿viste? Claro, sí, son salieron todos a la luz. Uh-huh. En ese tiempo aparecen todas estas bandas. Sí, alguna vez hablando con Mato Ruiz, él nos decía claro, que, por ejemplo, que la Pelada fue su escuela, ¿no? Sí, mato un capo. A ese es músico en serio. nos cruzamos toda la vida, ¿no? Acá medio en La Plata, siempre digo, ¿viste? Nos conocemos todos, más de lo que estamos hace tantos años, somos todos conocidos, ¿no? Sí, pero, ¿y algo de estas historias aparecen en ese libro que estás escribiendo? Sí, básicamente es un libro que habla de cuando empezó la movida de Lander en los 80, porque uh-huh. antes de los 80 en la movida no existía, las bandas tocaban 2 o 3 veces al año y se separaban. En el 80, más que nada después del impulso de la guerra de Malvinas, cuando prohibieron pasar música en castellano, no solo creció el rock nacional, sino el rock platense fue un espejo de todo eso y empezó a haber boliches y bandas y gente que iba a ver las bandas. Entonces, el libro habla de instrumentos, de la época de los 80, cuando la gente usaba aquello, la Fine, guitarras Cook, guitarras nacionales, uh-huh. Y va abarcando 10 años, como a partir del 90, cuando vino el 1-1, empezaron a abrir la importación y la gente empezó a comprar Gibson, Fender, Ibanez, y un montón de segundas marcas, pero más que nada porque había compradores y había oferta y demanda, uh-huh. Como el rock se fue disparando. Hay una reseña de la movida Stone de los 90, de la movida punk, que estaba en Bajada Boliviana, Monasterio, Peneras por la Ley, Cretino, de la movida blue, que estaba la Telecaster. La Telecaster. Cucino, claro, la Estaño Urbana. La Estaño. Y bueno, de todas esas bandas... La Estaño sigue tocando. La Estaño sigue tocando, uh-huh. Y bueno, de todas esas bandas hay anécdotas, muchas son de risa, y algunas no, pero casi todas sí, y ahí voy contando más o menos la movida hasta el día de hoy, las costumbres como cambiaron y todo. Qué bueno. ¿Y cuándo lo pensás terminar el libro? ¿O ya lo tenés terminado? No, estoy escribiendo hace un año y uh-huh. me voy a tomar unos 4 o 5 meses más para hacerlo bien, ya... Conseguí editor y bueno, va a ser autogestionado como todos los discos que hice anteriormente, como el documental. Y si consigo algún sponsor o alguien que esté interesado en sacarlo por una editorial copada, estaría buenísimo. Primero lo termino, nunca me gustó contar los pajaritos antes de que nazcan, ¿viste? Primero las cosas hay que hacerlas, tranquilo, despacio, no me corre nadie. Y bueno, pero bueno, creo que está bueno. Ya tengo escritas más de 100 páginas, ¿viste? Y así que bueno, vamos por ese camino. Está bueno, está muy bien, está bueno y es necesario contar esas historias que tienen que ver con estas bandas que mencionábamos y con otras, claro, también, y también con esos lugares, porque también en esta charla aparecen algunos lugares que dan cuenta de la movida under de la ciudad en esos años 90, ¿no? Ahí vos mencionabas a algunos que han quedado en la memoria, como puede ser el Cucho, el Cafetal, el Bar. Ah, el Cafetal, el Tinto, el Bar 47. Uh-huh. El Cucho era habitué, no tocaban banda, pero esa era mi vida. Un par de años ahí. Pero sí, el Bar de Gerardo. El Bar de Gerardo. Arena en los 80, los clubes, el Teatro del Barrio acá de 8 y 67 a fines de los 80. Uh-huh. Sí, por suerte estuve por todos esos lugares. Sí, veo que quieto no anduviste mucho. No. Lo bueno también del libro es que las historias están contadas en primera persona, no es que las cuento yo. Uh-huh. Por supuesto que cuento cosas que me pasaron a mí, pero todas las historias las cuenta la gente con las palabras que quiere y todo. Así que yo creo que va a estar bueno. Ya con que esté bueno para mí, está bueno. Pero lo más bueno es que la gente se copa, mucha de la gente... qué sé yo, ayer estuve hablando con Mario Jimeno, que fue el que tocó con Didi Ramón en Chacal. Uh-huh. Hay un montón de cosas que mucha gente no sabe porque pasaron desapercibidos en su momento por no haber prensa o por no haber un montón de difusión. Y bueno, algunos te van a enterar algunas cosas que pasaban acá en La Plata y también está buenísimo. ¿Viste? Tiene algunas sorpresas buenas y bueno, algunas cosas por supuesto que... ya la sabrán, qué sé yo. ¿A vos cuál te sorprendió de todas las que te han contado? No, algunas había escuchado, pero bueno, cuando después me las contaron... No, para contarte así alguna, la de Didi Ramón sabía porque, uh-huh. bueno, Bárbara Zampini era hija de un amigo mío y, sí. Y eso sí lo sabía, pero bueno, después vi historia que como que Papo un día vino a tocar con Caballo Loco uh-huh. al ensayo y que no había sido así. Cuando hablé con Hugo Presta me contó que en realidad Papo los llamó a ellos porque quería tocar con ellos porque había venido a tocar a La Plata y le habían puesto un batero y un bajista y no le gustó, se le apareció el ensayo, los invitó a tocar, la rompieron a la noche, después siguieron tocando. Qué sé yo, viste, hay un montón de Papo, hay unas cuantas acá en La Plata, qué sé yo, el Pájaro Risca cuando vinieron los, que es el cantante de 40 Escalones en su momento, claro, en los 90, uh-huh. él estuvo laburando en el Hotel Hyatt, el Hotel ese 5 Estrellas donde pararon los Polizones en el 95, sí. En una noche terminó, estaba cantando un gitano cuando se fue al baño. Él estaba tocando, zapando con Kay Richard y Ron Wood con un cajón peruano, con un cajón flamenco. Y el loco le manoteó la viola y se tocó un tema con los sectores. Después el gitano lo quería matar. ¡Ay! Hay que leer el libro. Bueno, a estar atentos entonces para cuando se termine... este trabajo. Ya voy a pasar por la radio y lo voy a difundir. Vamos todavía. Así que por ahora vamos a invitar a la gente que vaya el sábado, uh-huh. que empieza a las 3, uh-huh. que le ponga onda a los chicos que se viene la maroma, que siempre se remueven por toda la fecha y a todos los que van a estar ahí. Y bueno, así que nos veremos ahí, a las que quieran ver las bandas, va el músico de la vieja Vi, Lucía Giles, uh-huh. Qué sé yo. Aparte de nosotros, los de la maroma cierran. El Último Satélite a Kerosene, creo que Serenos Navegantes. Serenos Navegantes también, sí. Hay cosas lindas. Hay mucho para escuchar y disfrutar. Ustedes cumplen 36 años con la radio. 36 años, sí. Así que estaría contento si estaría vivo. Seguramente. Motivos para celebrar, entonces. Sí. Hay unos cuantos, ustedes van a estar seguramente bueno presentando estos cuatro temas que presentaron el sábado ahí en Pura Vida y que forman parte del... de este nuevo trabajo discográfico, Vamos de Vuelta, Octavo A. Octavo A, sí, sí. Uh-huh. Así que ahí estamos en esa. Nenu, nos vemos entonces el sábado por acá, ¿te parece? Sí, campeón, dale. Gracias por atendernos, ¿eh? Sí, te conozco. Vos me conocés, sí. Porque sí. Te hemos entrevistado, no aquí, pero sí en Radio Provincia, en La Vernácula, con Hernán Usabarrena, más de una vez. Sí. Toca fluidez el hijo, todo. Claro. Lo voy a enganchar ahí, a un par. No, nos hemos visto varias veces. En el libro, así que... Nenu, de nuevo, muchas gracias por atendernos. Que está escuchando la radio y bueno, que no estaba enterado que hay un festival ahí el sábado que se acerque, que todas las veces que se hizo ahí hay mucha familia, aparte de mucha música... hay nenitos, siempre hay juego, hay un montón de cosas y siempre hay alguien que te va a ver que en otro lado no te podría ir a ver porque no sale, por H, por B, y tener un espectáculo así de calidad, los chicos siempre ponen buen escenario, buen sonido, buenas luces y la gente también tiene buena onda y también lo valora. Así que les mando un abrazo y un beso a todos ustedes. Si no los veo, feliz año nuevo y nos vemos el sábado. Ahí nos vemos, te despedimos entonces. escuchando dos de las canciones que forman parte de este nuevo trabajo de Vamos de Vuelta. Gracias a Nenu por atendernos una vez más. Muy amable, saludos.